Buenas noches y bienvenidos al octavo 8, un paseo por los mundos musicales que nos tocarán recorrer en el día de hoy, atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañaron y acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y a encontrarnos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Recordando, recién empezamos con Abbey Road de los Beatles y su cumple número 50, escuchábamos Something en una versión maravillosa. Esta canción fue la primera cara A compuesta por George Harrison. Sus fuentes de inspiración, según contó, fueron Ray Charles, al que se la imaginaba cantándola, y un tema del álbum de 1968 de James Taylor titulado justamente Something in the Way She Moves. Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Lois, Nuestras Sombras, es Isla, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Neil Percival Young es un músico canadiense considerado como uno de los más influyentes de su generación. Comenzó su carrera en 1960. En 1966, en California, funda Buffalo Springfield. También toca con Crosby, Steele y Nash. Desde 1968 inicia una carrera en solitario que abarca más de 45 años y nada menos que más de 40 álbumes. Nosotros nos metemos con Harvest, su cuarto álbum de estudio de 1972. Vamos a escuchar Heart of Gold, único sencillo en alcanzar el número uno en Estados Unidos y está entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Hoy suena aquí en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Searching for a heart of gold. poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Qué alegría presentar a esta banda bahiense. Sadua se llamaba. Aquellos de más de 40 se tienen que acordar. Daniel Arrúa, guitarra y voz. Duilio Mambor, teclados y voz. Eduardo Del Gobo, batería y voz. Y José Luis Fernández, bajo y voz. Gran banda Sadua. Inició su carrera a fines de los años 70 en la ciudad de Bahía Blanca como un grupo de rock sinfónico, muy poco común en aquellas épocas. Grabaron el disco Danza de Amor en 1983 en el estudio Edipo de Buenos Aires. Sadua suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Poco a poco me acerco, ya estoy de frente a ti. Nadie sabe que hoy con hojas te cubriré. Solo tú, solo yo, nadie más, más que el amor. Deja tu cuerpo suelto sobre las flores. Quiero verte desnudo dentro de un gran tapiz. El amor puede más que el amor. Ya estoy con vos. Incunables del rock se despiertan en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Sabes que te voy a amar siempre. Cumplió 60 años este ángel eléctrico y está más vivo que nunca. Hoy, en esta Vuelta al Perro, festejamos el cumple de Gustavo Adrián Cerati con una versión impresionante de una canción incluida en el álbum La Biblia de Box Day de 1971. Desde su álbum Confort y Música para Volar de 1996, tocado en la sesión original para MTV en Miami, Estados Unidos, suena Soda Stereo. con un solo, se lo recomiendo, impresionante, apoteótico de Cerati, la canción Génesis. Bonus track. Claramente digo que se fue el mundo de la vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos y tenemos la visita de un oyente, uno de los 4 o 5 que nos deben escuchar. Hola Nico, ¿cómo estás? Acércate, sí. Así salís. ¿Qué tal, viejo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, un placer estar acá, bueno, tomando un mate, charlando un rato. Estás contento, ¿no? Sí, impecable. Estás muy contento. Estos días son de mucha sonrisa. Ah, bueno. Estábamos recién hablando con Gaby y con Nico que... Lito Nevia sería el nuevo Pugliese, porque Alberto Fernández fue a comer la noche anterior con Lito Nevia. Una pavada, ¿no? Pero para decirlo, para que el que tenga que presentarse a algún examen o algo, le diga, Lito, te invito a comer, y al otro día sale bien o lo que sea. Bueno, bien, dejémonos de cosas. Bueno, seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos con la parte 2 de la doble H. ¿Qué era la doble H? La historia del hip hop. Le agradecemos a Pablito Argiroff y Bifocus Audiovisual que nos traen esta segunda parte de la historia que prosigue de la siguiente manera. Hey fellas, I'm talking to you. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the night. Bienvenidos a Double H Stories. Grandmaster Flash, su apodo proveniente de Flash Gordon, más su destreza con las bandejas y gusto por las películas de Kung Fu. Su técnica, más pulida, ya que tomó el principio del breakbeat de Kool Herc, pero agregó la característica del DJ de música disco, que consistía en mantener un ritmo constante haciendo coincidir el BPM de las pistas. Innovó con trucos como la utilización del crossfader y el duplicado del mismo disco para repetir una y otra vez el mismo fragmento. Fue el principio del sampler, que años más tarde sería aplicado en el lupeo y sampleo en géneros como el trip hop, jungle, drum and bass, etc. Aquí el ejemplo, It Takes Two. La Zulu Nation, colectivo que cubría todos los elementos del hip hop, formada por África Bambaataa, quien se destacaba por su amplia cultura musical. Su madre no solo le había regalado un sound system, sino que una amplia discografía, desde James Brown, Sly Stone, Led Zeppelin, al Calypso y el soul latino. Más tarde fundaría el género del electro, fusionando Kraftwerk, la banda alemana, con el hip hop, en esto que suena así, Planet Rock. Mixtapes, cintas grabadas con las sesiones, los blasters, esos pasacassettes gigantes típicos del escenario callejero old school. Breaks, segmentos de batería o percusión, extraídos de los Beatles, Rolling Stones, hasta del post-punk. Finales de los 80, la revista Billboard contaba con sorpresa que a una disquería neoyorquina, Downstairs Records, llegaban jóvenes negros del Bronx a buscar discos de R&B y funk para tomar sus breakbeats. Thank you.

La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. The Great British Mistake, el gran error inglés, es una canción de la banda The Adverts, que era una banda punk inglesa formada en 1976 y disuelta en 1979. Recordada por haber sido una de las primeras bandas punks en incorporar una mujer en su fila. Mirá vos. Esta versión de esta canción, The Great British Mistake, que vamos a escuchar, es de la banda Roma Pagana. ¿Quién es la banda Roma Pagana? La banda de Andrea Prodan, sí. El hermano de Luca, que toca la eléctrica y canta. Les recomiendo que escuchen esta banda porque está muy buena. Aquí en La Vuelta al Perro en 80 puntos con el gran error inglés. The Great British Mistake, well, action by sinking a boat, drowning hundreds who gain a boat, stiff upper lips, cutting throats. The Great British Mistake, Maggie Thatcher hit an all-time low, sailors and soldiers all stand in a row. It's cold in winter, ready to go. The Great British Estate, meanwhile in the city they're sharing stocks, counting them again and again and again and again. Kindle by business in Navy docks. Aquellas hermosas canciones que giran, narigen, nois, nuestras sombras, allí están. Y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos. La montaña es una de las grandes canciones de Luis Alberto Spinetta del disco Peluzonos Milk de 1991, con Guilla Rom en guitarra y nada menos que Claudio Cardone en teclados. El disco fue armado con un bajísimo presupuesto, pero suena increíblemente bien. El flaco fue grabando pista sobre pista los diferentes sonidos e instrumentos. No tenía un mango, dijo. La letra de la canción La Montaña, la que vamos a escuchar ahora, resulta una reflexión irónica sobre la fama. Pagarán por mi montaña. ¿Qué era la montaña? La montaña era la ropa sucia que tenía el flaco en la pieza, donde componía. Y la frase final que dice, trepen a los techos, ya llega la aurora, se refiere nada más y nada menos que a una heladera, la famosa heladera Aurora. Suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos el gran Luis Alberto Spinetta. Poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. The Complete BBC Sessions es un disco lanzado el 16 de septiembre de 2016 en donde aparecen grabaciones inéditas de su lanzamiento original. Las sesiones son apariciones en varios programas de la BBC, tanto de estudio como en vivo, y reflejan la ferocidad de la voz de Robert Plant, que se entrelaza con la guitarra de Jimmy Page, el bajo de John Paul Jones y los golpes majestuosos del gran Bonzo. Las canciones son piezas esenciales de los años formativos de la banda, y así se va terminando, señoras y señores, el octavo capítulo de La Vuelta al Perro en 80 Mundos. En los controles de este globo aerostático sin brújula, el señor Gabriel Sena, quien les habla, Gabriel Duca, les dice hasta el próximo miércoles a las 23, donde nos encontraremos nuevamente y nos despedimos con la super archi aplanadora del rock, Led Zeppelin, y la canción The Girl I Love, She Got Long Black Wavy Hair, la pebeta que amo, sería así, tiene el cabello largo, negro y enrulado. Toma, chao, hasta la próxima. Recorriendo historia de mundos musicales, inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue. Las notas me transportan en un electroshock largo que suelta recuerdos que desentierro. Salgo a dar la vuelta al perro sin peros en slow motion. Los segundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos. Hey, una inclusión. Baby check, baby 1, 2, 3, 4. Baby check, baby 1, 2, 3. Baby check, baby 1, 2, la la la.